La historia se puede escuchar hoy en día con diferentes variantes, pero básicamente el relato viene a hacernos recordar que es posible que una mujer pueda quedarse embarazada sin haber mantenido relaciones sexuales. Y como ejemplo se cita un caso, el de una bala que atravesó el cuerpo de un hombre y se alojó posteriormente en una mujer. Aunque a día de hoy esta historia se sigue contando, para conocer el origen de esta fatal casualidad, debemos remontarnos al año 1874. En ese año, una publicación científica de Louisville, en el estado norteamericano de Kentucky, se publicó un relato pormenorizado del hecho, más exactamente entre las páginas 233 y 234 del número 19 de la revista American Medical Weekly. El artículo está firmado por el doctor L. G. Calpers, un médico ginecólogo de Mississippi. Los acontecimientos que relata y que se supone conoce de primera mano acontecieron en 1863, el 12 de mayo. El contexto es una batalla entre diferentes destacamentos de los ejércitos norteamericanos enfrentados en aquellas fechas. El combate tiene lugar muy cerca de una localidad y más exactamente el avance de uno de los regimientos había provocado que el intercambio de disparos se estuviera produciendo a pocas decenas de metros de una mansión en donde se encontraban una mujer y sus dos hijas de 15 y 16 años respectivamente. En ese instante, según el médico que efectuó el trabajo, ocurrió lo siguiente, son palabras textuales. Desde mi posición cercana al regimiento vi a un joven amigo mío, noble y gallardo, que se acercaba tambaleándose y caía al suelo. Al mismo tiempo, un lacerante chillido se oyó en la casa. Acto seguido, el médico acudió a atender al joven. Estaba gravemente herido. Una bala le había impactado en la pierna. Dicha bala, en su trayectoria, había recorrido parte de la pierna desde debajo de la rodilla hacia el escroto, en donde se encontraba el orificio de salida. Pero mientras el médico atendía en el mismo frente de batalla al soldado, la madre de las dos jóvenes salió al exterior de la mansión. Al parecer, una bala perdida durante el intercambio de disparos se le había ido a dar a una de sus hijas. El médico entró velozmente en la vivienda. Certificó que la muchacha tenía una herida de bala que le había perforado la parte abdominal. Se trataba de una herida casi mortal, sin embargo, afortunadamente, la joven se pudo recuperar. 6 meses después, el médico volvió a visitar a la muchacha. Descubrió que estaba embarazada. La familia estaba consternada. Ella aseguraba no haber mantenido relación alguna con varón. Nadie le creía, pero el médico sí. Efectuó una exploración interna y descubrió que el himen estaba intacto. La joven era virgen. Aún así, dio a luz a un hermoso varón de 4 kilos. Pero no acabó ahí la historia. 3 meses después del parto, el bebé empezó a sufrir complicaciones. Todo parecía tener su origen en un bulto próximo al escroto. Aquello, lo que fuera, le estaba provocando una infección. El médico, por tanto, decidió intervenir para extirparlo. Descubrió que estaba provocado con un objeto metálico. Era una bala. Fue entonces cuando el doctor Carpers entendió perfectamente la situación. La bala que había herido al joven en la pierna y los testículos se alojó, tras salir del cuerpo del soldado, en el vientre de la muchacha. Increíble, pero cierto. La bala había transportado en su trayectoria sus espermatozoides. Él era el padre de aquel niño, pese a no haber estado nunca a menos de 30 metros de la muchacha que quedó embarazada. Durante mucho tiempo se dio como real el relato. Al fin y al cabo, había aparecido una publicación científica. Sin embargo, en diversas partes de Estados Unidos comenzaron a circular historias similares. Por ejemplo, en el estado de Virginia se contaba el relato de una doncella india que había quedado embarazada a causa de una flecha que atravesó primero a un hombre y se clavó posteriormente en su vientre. Con el paso de los años, historias similares se han contado en diversos países y en circunstancias distintas. Algunos incluso piensan que la leyenda surgió tras el primer relato verídico, es decir, el primero era real y los siguientes apócrifos. Incluso la historia de la India de Virginia llegó a darse a conocer en otra publicación, el American Heritage. El profesor James Briden, de la Universidad Metodista del Sur, intentó averiguar la verdad. Más de un siglo después, en 1981, efectivamente encontró la publicación. Sin embargo, nadie se acordó durante décadas, mientras la leyenda iba engordando, en dar a conocer la historia al completo. Y es que en el número 21 de la revista American Medical Weekly, el propio doctor L. G. Carpers se publicó el desmentido. Lo hizo 14 días después. En él decía que la historia no era verídica o que al menos no había podido comprobar su realidad, que simplemente la había oído y que, como le gustaban este tipo de leyendas, la dio a conocer.